Y les damos la bienvenida a este especial veraniego, el último de esta saga, claro, de especiales que hemos... Saga de enero. Saga de enero, claro, y que va a estar también en febrero, me imagino, en la repetición para los que se lo perdieron en la radio. Este especial se trata de covers. Vamos a retomar lo que es los covers, porque siempre van quedando en el tintero covers entretenidos, y para conocer un poco más de los originales también, que de repente son más desconocidos. Me encuentro junto a Manuel Catrilev y a Patricio Salazar. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Decir que hemos recuperado a Pamela Ramírez, que sí, se encontraba perdida, sí, después de ese año nuevo en Valparaíso. Sí, que... fue encontrada ahí... fue encontrada inconsciente al lado de la tumba del vidente de Peña Blanca, debemos decir. Eso es lo que tú crees. Y traída acá a los estudios del lado B, pero se nos perdió Alejandra Zúñiga, quien en una acción altruista salió en búsqueda de Pamela Ramírez y no volvió jamás. O por lo menos su hijo. O al menos eso. Claro. Bueno, en cualquier lugar en que te encuentres, gracias por ir a buscarme. Y espero que estés bien. Te esperamos de vuelta para la temporada 2009, sí, del lado B, Alejandra. Ya, bueno, volviendo a algo más serio, bueno, entre comillas más serio, hasta por ahí. Cuenta que Alejandra Zúñiga no es seria, que la pérdida de Alejandra Zúñiga no es seria. No. Quemantes declaraciones. Quemantes declaraciones. Ya. Bueno, nos vamos al disco de la semana, de esta semana, este especial de Cole. Claro, por eso también, entre comillas, digo en serio, porque es también un tono de bien de jugueteo, creo yo. Exactamente, que cuando un artista decide hacer covers, lo hace por distintos motivos, que puede ser rendirle tributo a sus ídolos. Que puede ser, no sé, a lo mejor... No, básicamente no hay tanto motivo. Porque les gustan mucho los temas y quieren... Quieren darle su toque personal. Claro. Pero la razón de nuestro amigo de Ministry, que la va a contar Manuel Catrilev, sí, no es ninguna de aquellas cosas. Claro, o sea, este disco es Ministry and the Conspirators. Así se tituló la banda en este disco. Y que es básicamente la despedida de Ministry, porque Al Jourgensen ya no quiere más con la banda, supuestamente en la placa final. Y la hizo básicamente porque tenía un contrato discográfico con un sello, no recuerdo qué sello en particular, y tenía que cumplir. Tenía eso pendiente. Claro, y tenía que cumplir con un disco. Y qué mejor manera de cumplir que agarrar un tema de otras personas y hacerlo a su manera. Exactamente, para eso reunió a algunos músicos, que son los que hablas tú, claro, que son Wayne Static de Static X, Robin Sanders de Cheap Trick, Tommy Victor de Prong, y bueno, que también tocó en Ministry, y el señor Burton Sibel de Fair Factory, y Leslie West, que es una leyenda de la guitarra rockera sureña norteamericana, y que también participa en una banda que se llama Mountain, que no es muy conocida acá, pero él como guitarrista es muy sólido, es un gallo muy afamado y conocido. El asunto es que el señor de Ministry agarró canciones, hizo en realidad son 11 canciones distintas. La número 11 es What a Wonderful World de Louis Armstrong, pero que tiene tres versiones distintas. En total se trataría de 14 canciones. Eso es lo entretenido, yo encuentro, que a quienes agarran no necesariamente tienen que ser como tan cercanos. Exactamente. Sí, eso es lo entretenido. Un cruce como muy, muy entretenido. O sea, el tipo evidentemente le gustan un montón de estilos. Claro, el Ministry cultivó cierto género particular que era metal industrial. Pero claro, a él le gustaba un montón de retiros que ahora se pudo dar la maña de mostrarlo. Exactamente, y por ejemplo vamos a mencionar algunos artistas que él versionó. Está la gente de T-Rex, está la gente de Deep Purple con el tema Space Trucking, está ZZ Top con Yes Got Paid, está The Doors con Roadhouse Blues, señor Bob Dylan, Black Sabbath, Ram Jam, los Rolling Stones con Under My Thumb. O sea, Bob Dylan tenemos como a lo mejor las influencias, pero como las raíces mismas de los gustos musicales del señor Al Jourgensen. Y lo entretenido de este disco es que, bueno, los trabajos de Ministry todos los conocemos por esta cosa corrosiva, agresiva, violenta, pero que en este caso la decisión no fue de tomar los temas originales y como llevarlos al espíritu de Ministry. Sino que ellos dijo, bueno, si por ejemplo, si Under My Thumb es un tema a lo mejor un poco más sensualón, no necesariamente bailable, corrosivo, vamos a respetar eso, pero lo vamos a hacer como lo tocaría Ministry, por ejemplo. Y vamos a agregar los sonidos Ministry, vamos a agregar las voces Ministry, pero no vamos a desvirtuar como el espíritu original del, claro, del cover. Por ejemplo, el que escuchamos de fondo, que es de T-Rex, que se llama Bang A Gong. Claro, mantiene como el toque ganchero, sí, pues, pero con las guitarras mucho más... Esa distorsión rara. Claro, que mucho más distorsionada. Mm. Con la voz, y con esa, claro, con esa voz que pasa por un montón de filtros que tiene Al Jourgensen, que suena como una voz monstruosa, pero cantada, o sea, con la tonalidad que tiene esta canción, por ejemplo, suena divertida. No, claro. Exactamente, de hecho... por ejemplo, en cualquiera de las versiones de What a Wonderful World, es muy entretenido porque uno nota que él está tratando de imitar, no sé si a modo de broma, pero él está tratando de imitar el carraspeo de Louis Armstrong, y claramente no le sale obviamente igual, pero es entretenido este jugueteo con las canciones, es que es un disco bastante relajado, por decirlo de alguna manera. Para mí es una placa que Al Jourgensen la hizo para cumplir con la casa discográfica y además para divertirse al mismo. No, exactamente. Y asombrar a los fanáticos, porque, o sea, a mí que me gusta Ministry de hace mucho tiempo, yo cuando escuché esta cosa, el disco de verdad salió a principios de año, si mal no recuerdo, a principios del año 2008, yo lo escuché y dije, ¿qué onda? ¿Qué era esto? Me fui para atrás porque nunca me imaginé a Ministry en esta postura. Especial, por ejemplo, el cover que más me dio risa a mí fue particularmente de Bob Dylan, Lay Daily Lay, que es una canción romántica por donde se le mire. Súper sutil. Claro, y escucharla la voz de Jourgensen es una cosa... Yo que a mí me encanta ese tema, me encantó el cover, así lo que escuché, me encantó cómo lo agarró, porque mantiene como ese espíritu que tiene la canción, que es como medio sensualote, romanticón, pero a la Ministry tienen que escucharlo, yo creo, para que se hagan, en vez de hacerse una idea así al aire. Exactamente, y de hecho vamos a ir a eso en este momento, vamos a escuchar... tres temas de Ministry, de este disco Cover Up. La primera canción será Under My Thumb, que es original, obviamente todos lo saben, de los Rolling Stones. La segunda canción será Mississippi Queen, original de Mountain, que es la banda donde participa Leslie West, que es uno de los colaboradores de este disco. Y la canción Lady Lay, original de Bob Dylan, y para que escuchen por qué le causó tanto impacto a la amiga Pamela Ramírez. Pero la recomendación es que bajen este disco de nuestra página, el lado B, vamos a dar la dirección pronto, porque en la totalidad de canciones es un disco muy muy entretenido, muy relajado, y una digna despedida para Ministry. Exactamente, así que eso, vamos con iniciamos este especial de covers con el disco de la semana, Cover Up de Ministry, y las canciones Under My Thumb, Mississippi Queen y Lady Lay. We'll be right back. This is what's called Mississippi Queen.